Pío Oscar Teruggi, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, gusto. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Oscar, en principio consultarte, bueno, ¿cuándo se va a poner en marcha? Si es que va a ser en etapas y qué beneficios va a traer a los ciudadanos. Bueno, sí, la verdad que hemos trabajado mucho desde la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana, que prácticamente a un año de su creación, nosotros nos habíamos propuesto básicamente encarar un proyecto de modernización del Estado municipal que tenía uno de los ejes era la modernización administrativa y otro de ellos era la parte de infraestructura tecnológica, digamos, para que esta modernización y estos sistemas puedan ejecutarse normalmente. Y la etapa que vamos a iniciar es el primer proyecto que nos habíamos propuesto, que es despapelizar o no utilizar más el papel en toda la administración municipal. Esto implica la generación de todos los expedientes o de las notas que ingresan al municipio que tengan un tratamiento digital. Para eso se convenió con la Secretaría de Modernización de la Nación, que tiene un programa, digamos, que se viene desarrollando y implementándose tanto en el gobierno nacional como en la provincia, y luego entendemos que va a ser obligatorio para todos los municipios. Nosotros vamos a ir un paso adelante, Pergamino ya tiene una gran parte de implementación, y ahora nosotros seríamos el segundo municipio en encarar, del interior por lo menos, en encarar esta cuestión. Hay una parte que se pone en marcha el 1 de marzo, ya mañana, que sería todo lo que es comunicaciones oficiales, para que la gente lo pueda entender. Hoy nosotros, por ejemplo, escribimos entre nosotros las comunicaciones internas, esto es lo que se llama comunicaciones oficiales, que es que yo, por ejemplo, le mande un correo al secretario de Obras Públicas con un archivo adjunto para el tratamiento de un tema. Bueno, esta comunicación entre funcionarios o entre gente de la administración se va a dar a través de esta plataforma con un módulo que se llaman comunicaciones oficiales, que es lo que se pone en marcha mañana. Digamos, nosotros cualquiera de esas comunicaciones que querramos tener al interior de la administración lo tenemos que hacer a través de esa plataforma. Para esto hubo que capacitar al personal. Nosotros en el mes de noviembre del año pasado mandamos los que nosotros consideramos líderes de proyecto de la administración municipal, empleados de planta, mandamos a capacitarlos a Capital Federal para que luego ellos se convirtieran en capacitadores de sus propios compañeros de trabajo y de los funcionarios políticos también de la administración. Así que estamos en ese proceso, y luego que el 1 de abril es la aspiración que tenemos de poner en marcha ya procesos dentro de la administración. Nosotros tenemos relevado que en la administración más o menos hay 250 tipos de trámites distintos o de intervenciones distintas de las áreas. Al momento llevamos relevadas 100, ya con diagramas de flujo, intervenciones, documentados, porque esto, la idea es que quede documentado para que cualquiera pueda, que se incorpore a la administración fácilmente, poder adquirir las habilidades para operarlo. Uh-huh. Y bueno, las primeras acciones, digamos, hacia la afuera van a ser todo lo que tenga que ver con recursos humanos y algunas otras áreas que se empieza a poner en marcha a partir del 1 de abril. Uh-huh. ¿Qué cantidad de personas se están capacitando, Oscar? Llevamos alrededor de, digamos, 4 módulos de 15 personas, serán entre 60 y 70 personas que ya van capacitándose. Las capacitaciones se van haciendo de acuerdo a las oficinas que van a ir interviniendo en los distintos procesos. Entonces, hasta hoy, por ejemplo, se están capacitando, ya la semana pasada y esta semana, directores de áreas. Uh-huh. Y ya se capacitaron casi 40 o 50 empleados también. Bien. Que son los que van a intervenir en las primeras acciones cuando se ponga en marcha la plataforma. Bien. Bueno, Oscar, antes de despedirte, queremos aprovechar indudablemente para consultarte respecto de lo que ha estado ocurriendo ayer con la negociación paritaria con los trabajadores municipales y esta instancia en la que aparentemente no se ha llegado a un acuerdo. Y bueno, se viene una asamblea que parece va a ser importante y van a definir algunas cuestiones los trabajadores. Pedirte una reflexión y que nos cuentes un poco cómo está viendo el Ejecutivo esta situación. Bueno, en realidad ayer se llevó adelante la tercera reunión paritaria. Habíamos tenido una primera donde habíamos analizado un poco el escenario y cuáles iban a ser las acciones que las dos partes considerábamos convenientes y para ser atendidas en la primera etapa, que era ponernos de acuerdo por lo menos cómo se iba a desarrollar la paritaria. Nosotros tenemos una cuestión que todavía no tenemos certeza, que al haber adherido a la ley de responsabilidad fiscal, uno de los puntos que plantea la ley es que en el último semestre del último año de mandato no se pueden asumir compromisos económicos que puedan interferir a quien vaya a tomar la nueva gestión municipal. Uh-huh. Con lo cual, lo que estamos queriendo saber es si antes de junio tenemos que arreglar la paritaria de todo el año, porque otras veces nos hemos juntado en septiembre o octubre. Sí. Ahora, esa particularidad hace que también se afecten recursos a futuro. Entonces, no tenemos certeza si tenemos que resolverlo todo antes de junio, eso es lo que estamos averiguando. Esa fue un poco la primera reunión. En la segunda nosotros propusimos un 12% a junio. Ustedes saben que el gremio, a pesar de haber pedido un 36% para todo el año, lo ha manifestado públicamente que querían al mes de julio un 20%. Uh-huh. Nosotros lo que hemos ofrecido ayer, y nos parecía que era una oferta buena, lo conseguimos sosteniendo, que es una oferta buena, que es otorgar al mes de julio, que es lo que el sindicato estaba pidiendo, un 18%, que es el 50% de lo que están pidiendo para la mitad del año. Uh-huh. Sí. Y luego volvernos a juntar para determinar cómo seguimos para adelante y ya tener una mirada a futuro de cómo viene la cuestión económica, que es la que nos está condicionando a estas cuestiones que tienen que ver con el salario, ¿no? Así que ayer hablaba aquí en la radio David Marconi y explicaba que un poco una cuestión central en la negociación es sobre qué básico se toma la referencia para aplicar el aumento, que no es lo mismo tomar diciembre que tomar enero, y que parte de la discusión estaba puesta en eso también, porque cambia obviamente la cifra final, ¿no? No fue eso lo que se habló ayer. En ningún momento se condicionó la propuesta con qué básico se tomaban. La propuesta directamente fue rechazada por no haber cumplido con el 20% que se habían propuesto. A nosotros no nos parece muy muy lógico, porque digamos cada uno puede hacer la lectura que quiera, pero nosotros entendíamos que ofreciendo un 50% de la pretensión para la primera mitad del año, nos pareció una cuestión lógica. Es decir, bueno, mirá, vos pedís el 38 para todo el año, yo te doy el 18 para la mitad, y seguimos charlando la otra mitad, pero esa fue la discusión, nunca se planteó. Nosotros lo que sí dijimos en la reunión es que el primer semestre, todo lo que se diese en el primer semestre, se tomaba como referencia los básicos de diciembre, y todo lo que se diese en el segundo semestre se aplicaba sobre los básicos de enero. Uh-huh. Pero en ningún momento el gremio condicionó la propuesta a esta cuestión que vos me estás planteando. O sea, ellos la rechazaron en el sentido de que nunca no llegaba al 20%. Entonces, exactamente. Ajá. Bueno. Sí. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente en algunos días vamos a estar llamándote nuevamente. Gracias. No hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes.